Bueno, y vamos a meternos ya allí en Comodoro Py. Vamos a estar tomando contacto con Enrique Cacho Fuchman. Él es integrante de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, pero además es sobreviviente de la ESMA, así que me imagino que debe ser un día muy especial para él. ¿Qué tal, Fuchman? ¿Cómo estás? Fernando Tevele aquí en La Retaguardia. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si podrías levantar un poco más el retorno porque no escucho nada. Dale, ahí estamos. Ahí estoy mejor. Ahí estamos un poco mejor. Bueno, decía que como militante de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, pero también como sobreviviente de la ESMA, debe ser un día bastante especial para vos el de hoy. Sí, digamos, es un día especial después de 30 y pico de años de lucha. En caso particular mío, a mí me secuestraron hace 34 años. Hemos logrado que estén sentados en banquillos de los acusados 68 de los represores que participaron del grupo de tarea que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada, por casi 800 compañeros que pasaron por ahí. Para nosotros esto es tremendamente importante, ¿no? Porque se rompe la lógica con que se venían haciendo los juicios de hasta ahora, de que era por algunos represores, por algunos compañeros, y hemos conseguido que estén ahí sentados una parte importante de lo que fue el grupo Tareas, de aquellos que secuestraban, torturaban, asesinaban, violaban, desaparecieron a miles de argentinos. Y junto con ello, el hecho de que este juicio sea por la gran parte de los compañeros a los cuales le hemos logrado dar volver a dar su identidad. Uh-huh. Vos estás ahí ahora en Comodoro Py, ¿estás dentro de una de las salas, de la sala donde se va a llevar el juicio, o estás afuera? No, yo en este momento estoy afuera, hay compañero que está dentro de la sala, nos hemos un poco, bueno, dividido la tarea. Uh-huh. ¿Y hay mucha gente por allí, en las afueras? Afuera sí, recién se está empezando a concentrar la gente y de a poco, bueno, se va a ir organizando el acto que vamos a hacer al mediodía. Se está viendo, vos sabés que nosotros hacemos un programa alrededor de los juicios que se llama Oral y Público, y lo que estamos notando en los diferentes juicios que se realizan en el país es que cada vez hay menos presencia de militantes, digamos, van solo los familiares a acompañar a las víctimas, y en cambio, por ejemplo, se dan casos como el de Tucumán, donde hay mucha gente que incluso desde lo político intenta revalorizar a los genocidas. ¿A vos te causa preocupación esto? En principio me gustaría saber si coincidís. Hay varias cosas que tener en cuenta. La primera de todos es que pensemos que acá estamos hoy, no es el primer juicio. En el interior los juicios tienen un convulsionamiento social muy grande. En todos lados, cuando en el interior se hace el juicio, la repercusión que tiene es muy importante. Quizás porque son ámbitos mucho más pequeños. Acá en la gran ciudad todos sabemos que las cosas pasan mucho más desapercibidos y mucho más cuando tenemos los tribunales un poco alejados de la ciudad. Es un tema para discutir, ¿no? Esto de alejar la justicia físicamente de donde habitamos. Ajá. Junto con eso hay que tener en cuenta de que el horario de comienzo del juicio, 10 de la mañana, gran parte de los compañeros están trabajando. Uh-huh. No por nada, cuando se lee la sentencia, se lo hace a partir de las 5, 6, 7 de la tarde, que es cuando, al revés, es cuando los compañeros pueden estar. Claro. Los compañeros que se acercan hoy acá lo hacen en un sentido militante realmente. Uh-huh. Y eso es el tema que nos parece importante. El otro tema que creemos que es importante, que ayudaría a que estuviera más gente, que se aproximara más gente, si estos juicios fueran realmente públicos, o sea, si se los canales de televisión los pasarían en directo y realmente pondríamos en lo cotidiano los juicios. También hay que decirlo que acá en la Ciudad de Buenos Aires los juicios son puestos como algo excepcional, como algo de un grupo determinado de afectados, y no como algo de todo el pueblo argentino, como nosotros lo consideramos. Entonces, bueno, también hay un poco que pelear contra eso. Pero consideramos que el acompañamiento que ha habido a lo largo de estos años del pueblo fue lo que permitió realmente que se anulara la ley de violencia de vida y punto final, y que los juicios se realizaran. Uh-huh. Vos sos uno de esos casos en los que, digamos, por mostrar la lucha colectiva, muchas veces digamos, no se te muestra, no se muestra su, tu caso individual, ¿no? Está más que claro que es por una idea de poder tener seguramente, digamos, esta lucha colectiva por sobre todo, ¿no? Pero ¿cómo, cuándo fue tu paso por la ESMA? ¿Cuánto tiempo? Yo fui secuestrado el 18 de noviembre de 1978 y estuve en esa como tal 15 meses secuestrado en la Escuela de Mecánica de la Armada, de los cuales los primeros 6 meses y medio estuve encapuchado y enlistado, y el resto del tiempo en lo que se dio a llamar trabajo esclavo. Uh-huh. Está, por lo que podés ver, ustedes tienen pantalla allí, creo que ya comenzó la lectura. No, no, nosotros no tenemos pantalla, no tenemos absolutamente nada. Es así. Bueno. Es así, es, por eso decimos. Nosotros habíamos ofrecido a la justicia que el inicio se haga, creo que fue puesto en la Facultad de Derecho, un ámbito mucho más apropiado físicamente que acá el Tribunal de Comodoro Py, pero bueno, esta es la realidad que tenemos. Uh-huh. Bueno, nosotros vamos a estar llevándole a la gente la lectura que ya ha comenzado. Te agradecemos, Cachito, muchísimas gracias, como siempre. Por favor. Hemos charlado con Enrique Fuchman, ya estamos preparando todo para empezar a tomar contacto allí con Comodoro Py, así que estamos regresando en un instante nada más.